Estás escuchando Según la Otra Oreja. La garganta machista por la otra oreja. Bueno, estamos recorriendo distintos piezas de rock. Empezamos con Café Tacuba, seguimos con Spinetta, después con Me Gusta Ese Tajo, Serú Girán haciendo Peperina, La Rubia Tarada de Sumo en el 85, y también en el 85, bueno, con La Democracia en Pañales en Argentina, en pleno y lógico destape, El Indio Solari con el saxo de Willy Crook, asolándolo como un festín de medusas. Podría haberse manifestado tan Calenchu, ¿no? Yo te quisiera saltar, te voy a atornillar, te voy a herir un poquito más. Era, es una hipérbole del amor físico y pasional, de las que en esos tiempos de Tinder, ciberporno y ni una menos ya nos escriben. Vamos a escuchar Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el 85. Te voy a atornillar. Escuchando En la Otra Oreja. Sabemos que están poniendo la otra oreja a Juli, por ejemplo, una diseñadora maravillosa. Aquí de Mar del Plata está Coti también, una artista plástica, una amiga de hace algunos años, de hace como 40 años. Sí. Bueno, una vieja amiga. Seguimos en los tiempos de Ni Una Menos, con esta garganta machista, recorriendo algunos temas del rock, sobre todo del rock argentino. Vamos a un tema que no es nada casual que sigamos en el año 85 y que las pulsiones se tornen urgentes y bajas. El denominador común, canciones pensadas, grabadas y editadas en plena efervescencia democrática, ¿no? Cerati refinaría la noción un año más tarde con el hit Persiana Americana. En verdad, la letra era de Jorge D'Afuncio, ¿no? Pero con la imaginación suelta y desbocada en ese puedo ser tu violador, dice un verso que hoy su propio compositor se hubiera ahorrado o tachado. Juego de seducción, Soda Stereo en el 85. Por la otra oreja. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La garganta machista por la otra oreja. Mm. Y vamos a ir a un tema de una historia de un sátiro. Recordemos la naturalidad de ese término para resumir a un exhibicionista activo en el siglo pasado, ¿no? Que busca saciar su discontinuado apetito sexual atacando a una chica en el barrio de Caballito, en Buenos Aires. Bueno, ni la fábula de su mala suerte, el patrullero llega a tiempo para desbaratar la tentativa y el sátiro termina siendo objeto del hambre carnal ajeno en un calabozo. Y ni el pretendido humor del tema, ni el tono boogie a lo Memphis lo dejaron vivo en el repertorio actual de la banda, ¿no? Vamos a escuchar De la Renga, hecho en el 94, el sátiro de la mala leche por la otra oreja. Tenía 28 y nunca la ponía. Su problema sexual crecía día a día hasta que ya no pudo más. La leche ría que ría. Hasta los tobillos y sin ropa interior se fue a pasear por Caballito a buscar una mujer que saciara su placer. Y antes de la madrugada se paró en una esquina a esperar que apareciera una linda palomita, cuando de repente vio a una morocha cautivante que se acercaba a las garras del inesperado amante. Contra la pared le levantó la minifalda, le rompió la medibacha y empezó a manosearla. Él lo había tenido antes, tal terrible sentimiento. Pero los gritos de la guanaca se escucharon hasta el cielo. Él se puso tan nervioso que no encontraba el agujero. Cuando se quiso acordar, se vio rodeado de patrulleros. Su suerte lo llevaron detenido. Lo fornicó, dejó fornicar, y encima lo fornicieron cuando le dieron la bienvenida. Lo muchacho de te debo. Cuando le dieron la bienvenida, lo muchacho de te debo. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y vamos a alguien, bueno, medio obvio en este tema, ¿no? De garganta machista. Porque Piti Álvarez y los suyos arrancaron en su primer disco en el 95 persiguiendo una Eva para que no se vaya con Adani haciéndole una promesa, ¿no? Te vamos a garchar. Para el segundo, Hermanos de Sangre, en el 96 decidió decirle perra a una supuesta novia que lo volvía loco en un clip que incluía una enfermera hot con doble vida como luchadora de bar. Igual que un par de casos que veremos más adelante, Piti Álvarez no pudo discernir entre arte y vida real y al día de hoy cargaron un par de denuncias por violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Escuchamos Perras Viejas Locas del 96 por la otra oreja. En mi boca, yo me estaba